Bueno, para toda la gente de Paraguay, mi nombre es Daniel, soy el vocalista del grupo Mr. Gato. Quiero mandarle un beso muy grande y decirle que dentro de muy poquitito tiempo vamos a estar con todos ustedes bailando la música tropical de Mr. Gato.